Ahora. Vale. Luego hay que limpiar, ¿eh? Toma, no. Va a empezar, ¿no? No hay agua. ¿Cuántos años tienes y cuándo los cumples? Un momentito, por favor. Que me voy a... ¡Agua! Pues mira, un momento. Me dan ganas de preguntarte cuántos años crees que tengo, pero no te lo voy a preguntar. Tengo 44 y nací el 24 de diciembre. Así que es una fecha un poco... Sabéis, el 24 de diciembre, ¿no? Es el día de Nochebuena. Entonces, bueno, pues una fecha un poquito especial para lo bueno y para lo malo, porque nadie se acuerda nunca del cumpleaños. ¿Por qué? Porque está todo el mundo celebrando la Nochebuena, que es como más importante, ¿no? Bueno, no, en realidad no. En realidad para mí no, pero para los demás muchas veces. No. Felicidades adelantadas. Muchas gracias. Felicidades adelantadas y atrasadas. Exactamente, estamos más o menos ahí en medio. Muchísimas gracias. Méteme ya la cámara en la cabeza, ¿cuánto falta a ti? ¿Este es el tuyo? Venga. No, de hecho, te mandaré a Cristian. ¿A qué? Que te hago de buena clase. Nada, sonríe. Tierno. Que de la cara, ¿no? Cabezona. Que de la cara. Juan, un momentito. Juan. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanos, sí. Tengo un hermano. Que es un poco más chico que yo. 3 años más chico que yo. Y... sí. Así que es una cosa como muy, muy común, ¿no? Tener, ser dos niños en la familia. Es muy, yo tengo un hermano. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 13, pero mi hermano tiene 6. Me agua. Jolines. Eso es especial, ¿eh? ¿Tienes hijos? Sí. Tengo una niña que tiene 13 años. Es un poquito entonces más chica que vosotros, entiendo. Vosotros sois un poquito... ¿No? ¿Vosotros tenéis también 13 años? No. Yo tengo 13. 13 justo. En verdad tengo 12. ¿12? ¿Cómo que en verdad tienes 12? Tienes 12. Tengo 12 y en septiembre cumplo 13. O sea que tienes 12. Estás a punto. Bueno, te queda poco. 15, o sea que... bueno. Pensaba que eres mayor, fíjate. Yo creo que tienen 14. Mm. Qué guay, ¿no? Así que... ¿Puedo ponerle un poco de atención? Que no sé. Que lo diga, yo sé, con alegría. ¿Qué? Es que... lo leí como vamos, como si estuviéramos lo en un literal. Lo leí. Si yo no me he enterado, Juan, ¿has hecho la pregunta? No. Ah, vale, entonces... Sí, que... ¿Con qué edad empezaste? Ya ves. ¡Pero si no has dicho nada! A ver, ¿con qué edad empecé qué? No, ¿con qué edad comenzó a gustarte lo que haces? ¡Uf! No sé si me gusta todavía. Pues... no sé, yo creo que desde más o menos con vuestra edad tenía como una cierta inquietud por los problemas medioambientales. Yo creo que sobre todo porque había disfrutado mucho del campo, de la naturaleza, había ido en verano a campamentos y entonces eso despertó en mí ese interés. Pero luego he dudado mucho porque al final terminé haciendo física, dudé entre hacer biología y física y bueno, no sé. Más o menos a vuestra edad, diría yo. ¿Vosotros sabéis lo que queréis hacer? Sí. ¿Y lo que os gusta? ¿Sí? Eso es complicado, ¿no? Sí, dibujando. ¿Tú no? A ver, si sé lo que quiero. Yo soy tope de Siria. No sé. A ver, ¿tú qué...? No sé, pastelero. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Pasteles? Pastelero. Pastelero. Ah, cuidado. ¿La has probado? Y tú lo tienes súper decidido, has dicho. ¿Qué te gustaría a ti? Wow. Cirujana. ¿Dibujante? No, cirujana. ¡Ah, cirujana! Eso me parece estupendo. A mí también me hubiera gustado ser médico, creo. Qué guay. Sí. O criminóloga. ¿Cómo? ¿O criminóloga? Sí. Uf, ay, no, eso ya me da más miedo. Ay, no. Se puede coger la mano. No, quieta, ¿vale? Venga. ¿Qué te gustaría haber hecho si en plan no hubieras trabajado en eso? Pues creo que te lo he dicho ya. Yo creo que medicina me hubiera gustado. Porque creo que es bonito poder ayudar a la gente desde ese lado. Pero también estás ayudando a gente con tu trabajo, ¿no? Quiero pensarlo así, pero a veces no lo tengo muy claro. A ver, ¿tu trabajo específicamente cómo? Yo doy clases en la universidad. ¿De qué? En el grado de ciencias ambientales. Y entonces ahí enseño varias asignaturas. Una es meteorología y climatología, otra es energía, otra es cambio global. Es guay, pero claro, tú sabes, los alumnos a veces están cansados, se aburren, entonces uno a veces no tiene la sensación de que realmente esté ayudando. Okay. Bueno. Siguiente. Siguiente. Hermano, siguiente. ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? Uf. Pues la verdad es que yo diría que como unos 15 años, alrededor de 15 años, o un poquito más. ¿No te cansas? No, sí. Sí, a veces hay momentos de en el que uno se aburre, ¿no? De hacer un poco lo mismo. Pero bueno, tengo la suerte de tener un trabajo que te permite, dentro de que se parece, de que hay que dar clases, de que hay que investigar, pero también te da mucha libertad para poder elegir. Y también los alumnos no sois siempre lo mismo, van cambiando, sois personitas, cada uno con vuestros intereses, con vuestras particularidades, y eso también es un cambio, ¿no? Y es enriquecedor para mi trabajo. Pero sí, cansa. Cuando uno lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, yo creo que sí. Gracias. ¿Tú te cansas de lo tuyo? ¿De estudiar? ¿De estudiar? Todos los días. ¿Cómo? ¿Perdona? Que en verdad cuando crece, aunque lo que guste, a veces hay que hacer un esfuerzo, ¿no? A veces hay pero que hacer cosas... Pero tú puedes cambiar de carrera, ¿no? Bueno, a ver... Sí, pero en plan la ESO la tiene que tener. Tú tienes la ESO, ¿no? Sí, claro, yo hombre, ya ahora ya para cambiar de carrera ya no me veo. Pero sí, vosotros todavía tenéis la oportunidad de pensar ahí lo que queréis. Pero es verdad que a veces hay que hacer, siempre hay que hacer cosas que... Siempre, ¿no estás de acuerdo en que siempre hay que hacer cosas que no te gusten? Es para mí. A lo mejor para conseguir algún objetivo. Sí. Estamos de acuerdo. Lo hago todo el tiempo. ¿Lo haces todo el tiempo? Vaya. No todo, pero... Gran parte del tiempo. No, hermano, luego lo limpiáis vosotros. Comenzamos el segundo bloque, ¿vale? ¿En qué nos afecta el cambio climático? Para ¿Esa es la pregunta? Sí. Vale. ¿Dónde hay que darle? Perdóname, ¿la repites? ¿En qué nos afecta el cambio climático? Bueno, yo creo que nos afecta en muchas cosas, porque están cambiando. El clima es algo que condiciona de manera directa nuestras vidas, y entonces ahora que se está produciendo un cambio muy brusco en el clima, eso afecta, pues desde el efecto más directo que te diría yo es que hace más calor. Vosotros a lo mejor todavía no tenéis una vida tan larga como para daros tiempo, daros cuenta de que efectivamente ya se percibe de una manera muy directa que, por ejemplo, los veranos son cada vez más calurosos, hay más horas de calor. Pero también, por ejemplo, con qué está cambiando también aparte de la temperatura, pues la lluvia. Ahora llueve menos y sobre todo llueve diferente. Hay veces que caen tormentas muy, muy, muy, muy fuertes, pero luego se pasan periodos de tiempo muy, muy largos sin caer ninguna gota. Y eso nos afecta porque tenemos menos acceso al agua, porque los ecosistemas y el paisaje que nos rodea también cambia, porque es más difícil cultivar y obtener el alimento, en fin, todo eso. Pero hay gente que lo lleva mucho peor que nosotros. Seguramente habéis escuchado hablar de... Por ejemplo, en latitudes más altas, cerca del polo, pues el hielo se está fundiendo. Y eso, como dice vuestra compañera, hace que hay zonas, por ejemplo, de Siberia, que antes estaban siempre cubiertas de nieve, donde ahora, de repente, pues se descongela el suelo y sí, crece la vegetación. ¿Eso es bueno? No. Eso en principio no es bueno. Porque mira, cuando tú tienes nieve cubriendo el suelo, es como un espejo, ¿no? Cuando tú miras la nieve o miras el hielo, te refleja un montón de luz, ¿no? Eso significa que mucha de la energía que nos está llegando del sol se vuelve a ir para afuera. No la retiene la Tierra, no calienta la Tierra. Entonces, si quitamos capa de hielo, cada vez la Tierra es capaz de absorber y retener más calor, con lo cual sube más la temperatura. Así que no es bueno. Y no es bueno tampoco por lo que antes os iba a decir, porque entonces también sube el nivel del mar. Cuando se funde el hielo que está sobre la tierra, ese hielo acaba como agua líquida en los mares y sube el nivel del mar, y hay poblaciones que viven en islas muy pequeñitas en medio de los océanos, pues que realmente están teniendo que emigrar a otras zonas porque no pueden vivir, porque el agua literalmente está llegando a sus casas. O sea que no es bueno, aunque podamos decir, mira, crece la vegetación donde antes solo había una llanura de hielo, helada. Pero, sin embargo, tiene muchos efectos negativos. Me tomo otra vez. ¿En qué afecta el cambio climático al agua? Al agua, pues sobre todo porque cambia la precipitación. Y cambia la cantidad de humedad que tiene el suelo. ¿Cómo os imagináis vosotros que en si hace más calor, cómo pensáis que va a estar el suelo? Agrietado, exactamente, porque tú te imaginas un suelo agrietado porque tiene poca humedad, ¿no? Porque está más seco, porque se está evaporando el agua que tiene el suelo, ¿no? Eso pues repercute en todo el agua que está en los acuíferos, que luego llega menos agua, que pierden agua, llega menos agua a los ríos, en fin, hay menos disponibilidad de agua, ¿no? Por otra parte, hay zonas que precisamente porque se está evaporando más agua de los mares y de los océanos y también del suelo, pues hay zonas donde, como en el aire, toda esa agua que llega en forma de vapor, ¿qué pasa en el aire cuando se evapora el agua, ¿no? ¿Cómo es el ciclo del agua? Se evapora el agua del suelo y del mar, llega exactamente, llega al aire, ¿no? ¿Y qué pasa en el aire con ese agua? Como que las nubes, no sé qué, es que lo he contado pero no me acuerdo. ¿Las nubes qué es? ¿Vapor de agua? Sí. No. No, agua. No, es agua, siempre pensamos como vapor de agua, pero el vapor de agua es transparente. Aquí, por ejemplo, hay un montón de vapor de agua, aunque no lo veamos. Pero en las nubes se forman porque el vapor de agua, cuando el agua en estado gaseoso se pasa a estado líquido, ¿cómo se llama? Seco, ese paso, ese cambio de estado, de vapor a líquido, condensación, se condensa y se forman las nubes, y cuando esas gotitas que son de agua líquida empiezan a crecer mucho, mucho, mucho, mucho, llueve. Entonces a veces hay zonas donde como se evapora más agua, va a llover también más. Pero sin embargo, en nuestra región donde nosotros vivimos y en los países que de alrededor del Mediterráneo sobre todo, no va a pasar eso. Lo que nos dicen los modelos que nos sirven para predecir cómo va a ser el clima en el futuro, lo que nos dicen es que va a llover cada vez menos. Entonces, pues posiblemente dentro de unas décadas, pues el paisaje sea también diferente y sea más parecido a un paisaje, en vez de, no sé, a una sabana, a un desierto. Pero igualmente ya llueve poco. Exactamente. Es que esto es un ecosistema muy frágil, porque como tú dices, llueve muy poco. El clima mediterráneo es un clima muy seco en general. Así que nuestra necesidad de agua es Es brutal. O sea, toda la que cae es como un tesoro. Así que si perdemos, encima de que cae poca, si perdemos agua, tenemos un gran problema. Por eso hay que intentar limitar y ¿cómo decirlo? Reducir el calentamiento, ¿no? Intentar que el calentamiento no alcance incrementos de temperatura demasiado importantes. Ese es el objetivo importante. ¿Qué recomiendas para cuidar más el medio ambiente? Pues sí, no, el medio ambiente hay muchas maneras de... Bueno, hay muchas maneras y por otra parte es muy difícil. ¿Qué problemas medioambientales diríais vosotros primero, identificaríais? Calentamiento global. El calentamiento global, perfecto, ese es el que me imaginé. Pérdida de agua. Exactamente. ¿El humo tóxico de las empresas? Exactamente. No solo de las empresas, ¿qué humos tóxicos tenemos en la ciudad? El tabaco. ¿El tabaco? El de la fábrica. Pero más que el tabaco, el de los coches. De y también el de los camiones, por supuesto, el de las fábricas que rodean las ciudades también, por supuesto. Bueno, pues eso es un problema medioambiental importante, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento. Yo diría que son tres problemas, los tres problemas más importantes a nivel medioambiental. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué pensáis vosotros que podemos hacer? No tirar basura. ¿No tirar basura? Generar. Usar menos el coche. Generar pocos residuos, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Usar menos plástico. ¿Perdón? ¿Perdona? Bueno, reciclando. Reciclando. ¿Consumiendo mucho o consumiendo poquito? Consumiendo poquito, reciclando mucho, viajando en transporte público, ¿no? Habéis dicho también, creo. Pero eso es peor, ¿no? ¿Eso es peor? ¿Por qué te parece? Porque en plan, cuanto más personas tienen que viajar en público, en transporte público, más gasolina se gasta, por eso se gasta más humo. Pero tú imagínate, ¿cuántas personas pueden viajar en un autobús? Sí. Yo qué sé, vamos a pensar que 30, 40. Tú imagínate, ¿qué pensáis que gastará más gasolina? 45 coches. ¿45 coches o un autobús? 45 coches. 45 coches. Entonces, por eso es mucho más eficiente el transporte público en ese sentido. Es verdad que por otra parte debería funcionar mucho mejor, ¿no? Deberíamos no estar tener que esperarlo tanto o tener un precio asequible, ¿no? O más autobuses. Más autobuses, o más metros, o más trenes. ¿Te ha faltado la deforestación? ¿Perdona? La deforestación. La deforestación, sí. También es un problema medioambiental en algunas zonas, pero fíjate, hay otras zonas, por ejemplo en Europa, donde no hay un problema de deforestación. Al contrario, la masa forestal está aumentando. Sin embargo, sí es un problema importantísimo en el Amazonas, ¿no? En la selva del Amazonas, ahí sí que hay un problema súper importante de deforestación. En Amazonas se quema una parte, ¿verdad? Se quema constantemente. Constantemente hay incendios súper grandes en el Amazonas. Pero eso por el sol, ¿no? Y por el... Bueno, ahí es verdad que hay incendios que se pueden generar de manera natural, pero hay otros, y la mayoría de los que ocurren en el Amazonas tienen un origen... Exactamente. Son intencionados. No, porque quieren, lo que habéis dicho antes, deforestar para usar esa tierra para cultivar. Pero, si tú vas a quemar las plantas, lo estás matando, te estás matando a ti mismo, ¿no? Por supuesto que te estás matando a ti mismo, por supuesto, porque los árboles cumplen funciones tan vitales para nosotros también. Por ejemplo, retiran, estábamos hablando antes del calentamiento, ¿no? Generan oxígeno y retiran dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Captan ese gas de efecto invernadero y luego expulsan oxígeno, con lo cual... limpian, ¿no? Purifican y nos claro, aportan oxígeno. Si no quedan nada de plantas, ¿no podríamos respirar? Por supuesto que no. ¿Ni un poquito? Ni un poquito. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada. O sea, que si tú te encierras abajo con metros de tierra en un ataúd, ¿no puedes respirar? No, sí, pero... Bueno, ahí podrás respirar un tiempo, un tiempo, porque ahí, bueno, te habrá llegado un poquito de aire, ¿no? Mientras han hecho el agujero, llega un poquito de aire, pero cuando tú al respirar vas consumiendo oxígeno y expulsando dióxido de carbono. Entonces llega un momento que agotas el oxígeno y se acabó. Se me ha ocurrido una pregunta. Mucha curiosidad. Hablando del Amazonas y del agua y de los árboles, de la evapotranspiración. Claro. ¿Sí? ¿Eso tú me lo puedes contar? Mira. Me fascina muy bien. Pero en relación al Amazonas, por ejemplo. En relación al agua y a como algo cooperativo en realidad. ¿No? Mirad, exactamente, en el Amazonas. Ocurre que como se está deforestando, cuando tú eliminas árboles de la superficie, el suelo recibe más sol, sube su temperatura y se evapora. Con lo cual el suelo retiene menos humedad. Eso porque es un problema muy importante, especialmente en el Amazonas y en muchas otras zonas, ¿no? Pues porque gran parte de la lluvia que cae en la selva del Amazonas proviene precisamente de esa evaporación del agua contenida en el suelo. Así que si tú, pues eliminas los árboles, tienes el suelo menos humedad, tienes menos lluvia y es un proceso como un mecanismo de realimentación que incrementa la pérdida de masa forestal. Así que, por supuesto, siempre hay un ciclo. Sí. ¿Por qué hay mucha deforestación? Mira, como os digo, hay zonas del planeta donde, porque siempre hablamos de lo malo, ¿no? Pero hay zonas donde no se está produciendo la deforestación, sino al contrario. Se está incrementando la superficie cubierta por bosques, por ejemplo, en nuestro país o, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, en otras zonas se está produciendo sobre todo por intereses económicos, pues porque es más rentable económicamente para algunas empresas convertir lo que es un bosque en un suelo para cultivar alimentos y, por supuesto, venderlos. Así que yo creo que la mayor parte de la deforestación tiene que ver con eso. También con el aprovechamiento de la madera. Los bosques, aparte del beneficio para todos, a nivel del aire, del agua que retienen, del ecosistema y de toda la biodiversidad que alojan, la madera, ¿no? Tú la puedes usar para muchas cosas, con lo cual también es un negocio. Así que muchas veces ocurre eso. O no solo el problema de la deforestación, sino el problema de que en un espacio donde hay un bosque muy diverso se transforme, yo qué sé, en plantar eucaliptos. ¿No habéis visto muchas veces zonas con muchos eucaliptos? ¿Qué eucaliptos? Ostras, ¿qué son los eucaliptos? Unos árboles muy, muy grandes, con unas hojitas alargadas, verdes, que si las coges y las aprietas huelen un poquito a menta. Pero si te fijas en un eucaliptal, creo que se llama así, un bosque de eucaliptos, verás que el suelo está completamente seco, que no crece nada en el suelo porque los eucaliptos consumen mucha agua. Pero son árboles que crecen muy rápido y producen madera, se usa también para fabricar papel. En fin, detrás siempre está el tema económico, casi siempre. Giselle y Katie van un poco así relacionadas, si queréis la leéis las dos las preguntas y así las innovamos. ¿El río se secará alguna vez en el río? ¿Y la otra? ¿Se lo lees tú la otra? ¿El calor afecta a los ríos? Claro. Por supuesto. Si hace más calor, ¿vale? Con el calentamiento, con el cambio climático, si hace más calor y se evapora el agua del suelo, como he dicho antes, normalmente los ríos se pueden formar o a partir del deshielo, ¿no? De que la nieve se funda, o a partir de los acuíferos, de las aguas subterráneas, ¿no? Que al final, bueno, afloran en algún punto y ya se convierten en un río. Pues por supuesto, si eliminamos esas fuentes de agua, los ríos pueden llegar a disminuir mucho, mucho su caudal, incluso si ya es un río pequeñito, a secarse, por supuesto. Vamos, no nos tenemos que ir muy lejos. Si vais a la sierra de norte de Sevilla, allí hay arroyos, por ejemplo, arroyos que son afluentes del río Guernica, que antes la gente que vive allí te comentaba cómo llevaban agua casi todo el año y ahora solo llevan en algunos meses de invierno, muy muy poquitos meses de invierno, llevan muy poquita agua. Entonces, por supuesto que se pueden secar. Por eso es súper importante cuidar el uso que se hace del agua y el clima. Vesma, sí. ¿Quieres hacer esto? La tierra está mal puesta, en plan, me refiero... ¿Perdona? En plan, que si la tierra va de peor, en plan, va de mal en peor. ¿A la tierra con qué te refieres con la tierra? El planeta... ¿El planeta? ¿Todo va peor? O sea, no sé. Es la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Si todo va peor. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sensación tienes? ¿Que sí? ¿Por qué? Por Putin. No sé, ¿qué te caes? ¿Qué tiene que ver eso? Eso es un problema. Pues porque la gente contamina cada vez más y por eso. Por el vaso. Bueno, no os creáis, se contamina mucho, pero antes también se contaminaba mucho. Antes yo creo que, imaginaros, no sé, estoy pensando ahora mismo en cuando empieza la revolución industrial en Londres, hubo un episodio de contaminación tan inmenso que la gente se murió, bueno, un mogollón de gente se murió en 2 o 3 meses en los que hubo un episodio de contaminación muy importante causado porque había muchas fábricas que funcionaban quemando carbón y que emitían sustancias muy nocivas al aire. Por ejemplo, es verdad que podemos decir, es fácil decir que todo va peor, pero bueno, también habrá que poner el foco en las cosas que van a mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosas se te ocurren que pueden ir a mejor? Mientras, a ver si se me ocurre a mí alguna. Que ahora la gente recicla más, se dan más clases de reciclaje en los colegios e institutos. Mira, para mí hay una cosa súper importante que ha ido a mejor, y es la conciencia que tenéis vosotros del problema que tenemos medioambiental. Nosotros, cuando yo tenía vuestra edad, no teníamos ninguna o apenas conciencia de estos temas. No se hablaba, no existía en las noticias, ni en la televisión, ni pues, no había internet, pero no se hablaba de los problemas del medio ambiente. Yo creo que eso es el primer paso para resolver los problemas, ¿no? Tomar conciencia de que existen. Entonces yo creo que eso es un avance. La cosa es actuar. Espérate, no, plástico. Exactamente, ¿no? Estamos tomando conciencia de que el plástico contamina todo, el agua, la tierra y todo. Y no solo sino que el plástico además se ha visto que se transforma luego en microplásticos, no se va degradando, esos microplásticos se los van comiendo los peces, los animales, y eso luego también llega a nosotros cuando comemos la comida, vaya. Y entonces esa conciencia, esa toma de conciencia está ayudando a que reaccionemos, ¿no? Y que hagamos algo para resolver ese problema. Yo lo que creo es que deberíamos ir a actuar más rápido, de una manera más tajante, con cambios más importantes. Mira, aquí hay una pregunta que igual viene. A ver. ¿Por qué hay manifestaciones en contra del cambio climático? ¿Qué es eso? No. ¿Por qué hay manifestaciones? Hay manifestaciones, pero aún así hay pocas manifestaciones, bajo mi punto de vista. Debería haber más. Es que yo vi que en la tele, es que esa es mi pregunta, es que en la tele había gente manifestándose en contra. ¿Como que no existe? ¿O como que en contra? ¿Como sí. ¿En contra en qué sentido? En plan, como que no quiere que la gente actúe a favor de eso. Que no quiere que la gente actúe para resolver el problema. Claro, sino como no hay problema, no hay que hacer nada, mejor nos quedamos así, ¿no? Claro, es que hay mucha gente interesada en que las cosas no cambien. Por ejemplo, los que venden gasolina. No me refiero a la gente que tiene una gasolinera, sino a las grandes petroleras que extraen el petróleo o que venden gas, ¿no? o yo qué sé, o por ejemplo, cada vez que en Sevilla se ha intentado, ¿vosotros estaríais de acuerdo en que se prohibiera el uso del coche, se restringiera más el uso del coche privado en la ciudad? No. ¿No? Porque a ver, es que para lo posible, en plan, me refiero a... Si tú tienes una opción y puedes ir en bicicleta o en transporte que no contamine tanto, en transporte público, sí, pero a ver si... Si tú quieres ir, pues se recomendaría, pero tampoco que se prohíba. Vale, no se prohíbe, sin embargo, vale, por aquí dice vuestra compañera, ¿cómo te llamas? Besma. ¿Besma? Por aquí dice Besma que estaría en contra de que se prohibiera el uso del automóvil, ¿no? Porque, y tú también, ¿cómo te llamas? Tierno. Y ese COVID. Pero sin embargo, que yo use el automóvil, ¿me afecta solo a mí o afecta también a los demás? A los demás también, porque es como... ¿Cómo afecta a los demás? ¿Cómo se te ocurre? Negativamente, ¿cómo afecta a los demás? Por el humo. Exactamente. Por el humo que emite el coche, ¿no? Entonces, ¿yo tengo derecho, a mí se me tiene que permitir emitir todo el humo que yo quiera? ¿Cómo? ¿A mí se me tiene que permitir emitir todo el humo que yo quiera? No, ¿verdad? No. Pues por eso yo creo que a lo mejor hay que limitar, ¿no? Pero como dice también Besma, dando opciones de transporte público. Vamos a comenzar el tercer bloque. Creo que en el tercer bloque habíamos quedado en que... Besma. Ah, Besma. ¿Qué ha puesto aquí? ¿Preguntas a la pista? ¿Quién más? A ver, dice, por aquí hay una pregunta que dice... Vale, esto. ¿Qué es el clima? ¿Cómo se nota cuando tienes equilibrio? ¿Qué es el clima? Pues el clima... Las precipitaciones. No, la temperatura que hace, ¿no? Sí. El clima se define a través de diferentes variables. Dos las está diciendo Besma, pues la temperatura, las precipitaciones, pero yo os pregunto una cosa que seguro que os lo han enseñado ya. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? El tiempo meteorológico, me refiero. El tiempo es en un lugar y una hora concreta. Exactamente. Y el clima es en un lugar, pero no en nada concreto. Exactamente. El clima tú lo puedes definir para un lugar concreto, aunque no sé... Bueno, sí, incluso un lugar no muy grande. Pero es verdad que el clima, para tú definir el clima de una zona, necesitas evaluar cómo la temperatura y la lluvia y el viento se comportan durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y ver un poco cuál es el estado medio de esas variables, ¿no? ¿Qué temperatura media hace en verano o en invierno? O que, porque si yo te digo mañana va a llover, ¿estoy definiendo el clima? Va a ser frío, ¿no? Pero, a ver. ¿Estoy definiendo el clima de este sitio? No. No. Te tendría que decir, pues yo qué sé, pues el verano va a ser caluroso y seco, ahí ya estoy hablando del clima. Exactamente. Veo que lo tenéis muy controlado. Mira. Más o menos te respondieron ellos. Ellos dos se encargan de pasar la cámara. Y estos temas creo que no se dan. Claro, que va a colegio, en el segundo. La parte de más como asignatura. Pero sí que vayan personas puntuadas en charlas y esas cosas. Es otro tema. Pero yo que me imagino que dais un poquito, ¿no? En ciencias naturales, ¿no? A mí no me da ciencias naturales. ¿Ah, sí? ¿Qué estamos haciendo? Geografía, sí. Ah, bueno. Siempre hay asignaturas que se toca un poco estos temas. Pero en mi colegio, nosotros... ¡Oh! ¿No? Damos lo que son los animales y esas cosas, pero a tanto no llegamos. Pues yo estoy de acuerdo contigo, que se debería... Que yo no creo que la cadena alimentaria... Pues estoy de acuerdo que son cosas importantes que sí, que deberíamos estudiar. A mí me gustaría que simplemente repitiera esta pregunta que le hacía Cristina para que la recoja bien la grabadora. Vale, aunque ya ha contestado y tal, pero me gustaría que la sabes, ¿te importa más o menos? Que porque estos temas no se tratan en los colegios ni en los institutos. Perfecto. respuesta la tenemos ya grabada. Suelta mis partes quemadas, ¿vale? Son mías. Mira, por aquí. ¿Cómo y con qué usamos el agua? ¿Perdona? ¿Cómo y con qué usamos el agua? ¿Cómo y con qué? Con todo, yo diría, ¿no? Katie, ¿tú has hecho esa...? No, yo no he hecho. Ah, la fui yo, profe. ¿Cómo y con qué usamos el agua? Quería decir tú. Bueno, me confundí con la actividad. Pues yo creo que el agua es un bien vital, ¿no? Para todos. Sí, necesitamos agua para vivir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que luego usamos el agua para muchas otras cosas, más allá de descubrir nuestras necesidades vitales. ¿Cuándo usáis agua vosotros? Para beber. Para beber, esa es vital. Para ducharnos, para lavar los dientes, para hacer la comida. No. Exactamente. Los alimentos que comemos, se producen usando agua, ¿no? En general para vivir, ¿no? En general para vivir, incluso toda la ropa que llevamos, todo para producir. En la lavadora, la lavadora. Exactamente. Y el 70-80% de la tierra es agua, ¿no? Sí, sí, el 70-80% de todo la tierra es agua. ¿Sí? Pues como nosotros. De la superficie. También, ¿no? Nosotros también, es verdad, no. Yo no me sé el porcentaje exactamente, pero sí. Es así, lo vimos, ¿no? Cuando estuvimos somos agua, ¿no? Básicamente. Así que imaginaros. Lo que pasa es que luego hay otros usos que a lo mejor son también un abuso, ¿no? A lo mejor también consumimos a veces más agua de la necesaria, ¿no? Yo, por ejemplo, que tal una hora y media de chavo. Sin embargo, el uso, para tu tranquilidad te digo que el uso doméstico del agua es, en fin, la parte que del agua que usamos en nuestras casas es muy pequeñita, por ejemplo, en relación a la que se usa para la agricultura, para cultivar los alimentos que consumimos. Si comes fresas, probablemente estés consumiendo más. Yo como fruta. El otro día ¿Qué trajimos el otro día? ¿Cómo eran las fresas? Contale las fresas que trajimos, Juan. La no, madre. ¿Os acordáis de cómo eran las fresas que trajimos el otro día? Eran del campo. Contáselo a Cristina. A ver, ¿cómo eran? ¿Del campo? La otra haciendo una foto. Eran chiquititas. No, eran grandes. Es que David. Estuvimos hablando de que no tenían... No, a mí no me... ¿Y cómo estaban ricas? No tenían pesticidas, tenían hormigas, ¿verdad? O sea, sí, encontramos hormigas. Pero las hormigas son muy importantes, como todos los insectos. Porque la vida... Eso es para hacer algo. ¿El qué? Dímelo yo. Sal, venga, la última pregunta. Después de eso me lo dicen, ¿vale? Mira, una cosa. Dísela en castellano y se la dices en árabe también. ¡Ay! Por favor. Que lo tenga una vez lo traduzco yo. ¿Cómo? Sí. Se llama y qué río. La tierra. La tierra. Ostras. Sí. ¿Cómo se creó la tierra? Sí. El Big Bang. Y la última. Pero Cristina. Pues para hacer la última os diré que no me la sé. No, es que a ver, depende de tu religión. Esperad un momentito. Ah, muy bien. Nos hemos pedido que si la puede también preguntar en árabe. Claro. ¿Qué es Tade el Kaukal? ¿Qué es Tade el Kaukal? ¡Qué bonito suena! Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo quiero salir al patio. No vamos sé. A ver, momento. Primero, hubo una explosión. A partir de. No sé, de materia que se liberó en una explosión en el universo, ¿no? En el espacio. No. Y poco a poco. Esa materia, imagino que se fue, por la fuerza de la gravedad, se fue acumulando. ¿Y cómo se creó el universo? ¿De dónde salió la explosión? No, pregúntatelo a... De un volcán. Eso, eso de cómo se creó el universo, no sé si se sabe. No se sabe. No se sabe, ¿verdad? Depende. Porque ¿qué hay después del universo? ¿Qué hay? No se sabe la verdad. No lo sé. Algún proceso físico, pero la verdad no me lo sé, no voy a mentir. ¿Qué hiciste? Yo no aprendió. ¿Cómo? Yo no aprendió, dice que la tierra la creó Dios, que es la creación. En la naturaleza, ¿no? Bueno, en los procesos físicos. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Mira, mira, dependiendo de la broma. Ni tres. Ni tres pecas. Pues había... ¿Quién no? Así media, no está tiempo, ¿no? ¿Le queréis contar a Cristina qué es? Prefería el de Mona Jota al cuadro. Pues tiene pinta de un juego. Es un juego. A ver, ¿cómo funciona? Mira, ¿dónde está la tarjeta? La de Alejandro, ¿no? No, ¿qué pasa? Oye, no me contáis cómo se juega. El juego va sobre el agua. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va? A ver. Tienes que tirar un dado y depende del número que te salga, tienes que mover las casillas. Sí. Y si te sale alguna de estas bromas, tienes que ver una carta de prueba, de eventos o de roles. ¿Y habéis jugado ya? No, primera vez que he jugado. Bueno, jugamos en primer día, ¿no? Un amigo no tiene prueba. ¿Qué eventos? ¿Qué le pasa a cada rol? ¿Qué roles hay? ¿Te acuerdas? Roles. ¿Qué personajes que tenemos? ¿Cuáles eran? ¿La mía? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los roles? No me acuerdo. ¿Quién no te acuerdas de que había la mía? ¿Las cartas? ¿Alguien quiere explicarle? Yo no sé nada, no me la sé, profe, ¿no? ¿Y la prueba? Claro, para explicársela. ¿Cómo tengo que explicarle? Bueno, explícale un poco en qué consiste. Ah, voy a poner las cartas. Eso me han contado un poquito. ¿Sí? ¿Y qué tipo de qué cartas tienen?